Antonio Reverte Lucena y Vicente Sáez Sach presentan La esencia del miedo. La mitad superior de la puerta era de vidrio, y en el momento en que arrimaba la nariz para curiosear, vislumbró las estanterías de libros invulnerables al paso del tiempo. Grady empujó la puerta de aquella tienda de antigüedades que tantas veces había visitado con su abuelo. Había algo imperceptible en aquel sitio, algo que no se podía ver ni tocar, que le hacía sentir inseguro. Una de esas estruendosas campanillas le dio la bienvenida, rompiendo el silencio reinante en todo el local. Todo tipo de objetos antiguos, pero conservados de manera admirable, llenaban estanterías y mostradores aquí y allá. Dio unos pasos hacia el mostrador principal de la tienda y se sobresaltó cuando la puerta de entrada se cerró bruscamente, provocando las campanillas un extraño tintineo, casi irreal. «Señor Brown», preguntó con prudencia. «¿Está usted ahí?». El silencio fue la única respuesta que recibió. Cada mes acompañaba a su abuelo para cobrar el alquiler del local familiar al señor Brown, un tipo extraño de edad avanzada que siempre le había provocado cierto temor y respeto. Su traje negro, sus cabellos canosos y enmarañados, y sobre todo su mirada misteriosa y profunda, que parecía esconder oscuros y antiquísimos secretos, le ponían la piel de gallina. Nunca pudo olvidar las carantoñas que le hacía con sus frías y huesudas manos, mientras le dedicaba una grotesca y socarrona sonrisa, e inevitablemente la revivía en su mente una vez al mes, cuando tenía que acudir a cobrar el alquiler desde que su abuelo muriera hace años. «Vengo a cobrar el alquiler, como cada mes». Siempre se preguntó cómo podía seguir vivo el señor Brown, si parecía mucho mayor que su abuelo. Formaba parte del misterioso aura que le envolvía. En cualquier caso, pagaba puntualmente, que era lo único que le importaba. «¡Mierda!», se sobresaltó de nuevo al apoyar la mano, accidentalmente, sobre el llamador metálico del mostrador. Miró a su alrededor, nervioso. Desde uno de los mostradores, una colección de máscaras africanas de exageradas y raras facciones le miraban amenazadoras. Pensó que el señor Brown habría salido dejándose la puerta abierta. «Volveré mañana», se dijo mientras caminaba hacia la salida. Se disponía a abrir la puerta cuando escuchó un golpe seco a sus espaldas. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. El golpe parecía provenir de la trastienda, cuya entrada siempre estaba cubierta por esa horrible cortina gris. recordó cómo de niño, escondido detrás de las piernas de su abuelo, veía al señor Brown adentrarse en la trastienda. Su mente infantil imaginaba que aquellas cortinas eran la entrada a tierras muy lejanas llenas de misterio, o que quizás el señor Brown saldría de allí junto a una bestia repugnante y amorfa dispuesta a acabar con ellos. La realidad es que cuando el señor Brown salía de detrás de las cortinas, solo portaba el cheque mensual para pagar el alquiler. Ahora parecía inevitable que finalmente, esa precisa noche, descubriría realmente qué se ocultaba tras aquellas cortinas grises. Señor Brown, ¿está usted bien? Preguntó sin mucha convicción. Al no recibir respuesta, tuvo la tentación de salir corriendo de allí sin mirar atrás. Pero, ¿y si el señor Brown había sufrido un infarto y era el único que podía ayudarle? ¿Y si un ladrón le había robado, dejándolo malherido, e igualmente era el único que podía ayudarle? El señor Brown era ya muy mayor, y ambas opciones eran posibles, aunque sin duda prefería el infarto, puestos a elegir. Miró a su alrededor buscando algo con lo que defenderse en caso de que la opción del ladrón fuera la correcta. Quizás el ladrón aún siguiera allí, de ahí el golpe seco en la trastienda. Por fin, junto a las estanterías repletas de libros antiguos pero impolutos, que escudriñara anteriormente desde el cristal de la puerta de entrada, había una barra de hierro de considerable tamaño. Se acercó a la estantería, cogió la barra y se quedó unos momentos mirando los ejemplares dispuestos en la misma. Los había grandes, pequeños, de extrañas formas, e incluso algunos de ellos presentaban nombres tan raros en su lomo como de Vermis Mysteris, un Ausprecklichen Kulten o el libro de Yvonne. Pero lo que más le extrañó fue encontrar un hueco entre todos ellos. No recordaba que de las miles de veces que había estado allí faltara ningún volumen. Sin embargo, el hueco que se mostraba ante él no dejaba lugar a dudas. Allí faltaba un libro. Nuevamente, los nervios comenzaron a atenazarle. La barra de hierro temblaba en sus manos. Sin embargo, logró calmarse, pues a priori no tenía que haber ninguna relación entre ese volumen desaparecido y lo que pudiera haberle ocurrido al señor Brown. En ese momento, la campanilla emitió un tímido tintineo y se relajó pensando que ya regresaba el señor Brown de donde demonios hubiera ido. Se volvió para saludarle, pero allí no había nadie. Sin embargo, notó que fuera se había levantado algo de viento y no tardó en atar cabos. El viento había zarandeado levemente la puerta y como consecuencia había sonado la campanilla. La tensión volvió como una exhalación a sus músculos. No tendría más remedio que cruzar aquellas cortinas grises que solo le traían malos recuerdos. Se acercó sigilosamente al mostrador, empujó con la mano que le quedaba libre la puertecita que daba acceso al mismo y se quedó unos segundos frente a las cortinas. Quiso evitarlo, pero no pudo. Se imaginó abriendo las cortinas y descubriendo tras ellas un oscuro y tenebroso pasillo lleno de ratas. Inmediatamente se imaginó abriéndolas, y como tras ellas una bestia informe, viscosa y sibilante, se abalanzaba sobre él sin dejarle tiempo de reacción. «Basta ya», se dijo mientras notó que sudaba profusamente. Colocó una mano en la cortina y con la otra cogió con fuerza la barra de hierro. Sin pensarlo más la descorrió. Menuda desilusión se llevó. Allí no había ni lugares fantásticos ni monstruos deformes. Tan solo montones de libros y objetos raros, amontonados aquí y allá, posiblemente a la espera de ser catalogados y puestos a la venta. Las cajas y los montones de libros formaban un curioso pasillo hacia la parte más interior de la trastienda. «Señor Brown, ¿necesita ayuda?», dijo más tranquilo, tras comprobar que aquellas cortinas no ocultaban horrorosos secretos. Avanzó por el pasillo de objetos y libros cada vez más extraños, cuando notó que llegaba a sus fosas nasales un olor desagradable. Al mismo tiempo notó como a sus pies una ligera niebla iba tomando forma. Se preguntó cómo era posible que hubiera niebla en una habitación cerrada. Miró a su alrededor comprobando que no había ventanas. Además, en el exterior, en ningún momento había visto niebla. El miedo lentamente se abrió paso en él, despertando sus temores infantiles sobre el señor Brown y sobre aquellas cortinas. Aún así, decidió que no era un cobarde y continuó avanzando por aquel curioso pasillo, ahora formado por viejas sillas amontonadas. Al final del mismo pudo ver una luz, lo que ayudó a tranquilizarlo un poco. Lo que no le tranquilizaba es que conforme avanzaba, aquel olor putrefacto se volvía más intenso y aquella niebla más profusa. Tuvo que echarse la mano a la nariz, ya que el olor era tan intenso que casi era insoportable. Solo un montón de cajas viejas lo separaban ahora de la zona iluminada. Tuvo de nuevo la tentación de huir, pero pensó que aquel olor nauseabundo solo podía significar una cosa. El señor Brown había fallecido hacía días y se estaba descomponiendo. Se armó de valor y avanzó unos pasos más hacia la luz. Lo que contempló tras aquellas cajas lo dejó helado de puro horror. No pudo evitar que un gemido saliera de su boca. La luz emanaba de una lámpara situada sobre un escritorio. Allí pudo ver, amontonados, facturas, albaranes y otros documentos que supuso se referirían a los pedidos para la tienda. Encima de ellos, una chequera que le hizo revivir por unos segundos la imagen del señor Brown saliendo de las cortinas grises con el cheque para el alquiler mensual. Tras el escritorio, una esperpéntica y escalofriante figura estaba sentada. Llevaba un traje negro, por el que chorreaba desde su cabeza un espeso líquido, perdiéndose por la cintura. Sus cabellos canosos habían descolgado en parte de su cabeza, reposando en uno de sus hombros, dejando parte de su cuero cabelludo al descubierto. Precisamente de un agujero en esa parte de su cabeza, parecía provenir el líquido viscoso que corría por su traje negro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, casi desorbitados. La nariz puntiaguda por la cual también chorreaba el líquido viscoso parecía haber sido lacerada de algún modo, ya que podían verse sus fosas nasales sin ningún tipo de problema. Su boca mostraba un rictus macabro y grotesco, como en el culmen del terror, mientras que la piel de su cara y la que podía verse en sus manos, apoyadas en los posabrazos del sillón en el que se encontraba sentado, estaban desgastadas y resecas, como si algo le hubiera succionado toda la grasa y la carne de su interior. Sin duda se trataba del señor Brown. Las moscas revoloteaban nerviosas alrededor del cadáver, mientras que del pecho, a través del traje negro, comenzaron a salir, rectando lentamente, asquerosos gusanos. Grady no pudo evitar las arcadas, pero sí el vomitar a pesar del espantoso espectáculo y el intenso olor a putrefacción. Cuando pudo recuperarse de la impresión, su instinto fue avisar a la policía. Sobre el escritorio había un teléfono. Se acercó al escritorio tratando de no tocar nada. Una vez junto al teléfono, comprobó que había línea. Marcaba los números cuando colgó repentinamente. Desde su posición, observó que el cadáver, a su lado izquierdo, tirado y boca abajo, tenía un libro. Inmediatamente pensó en el hueco vacío en la estantería de la tienda y en el golpe que escuchó desde fuera, probablemente el libro al caer al suelo. Al pasar por detrás del cadáver para recoger el libro, pudo ver con detalle el agujero en la cabeza del señor Brown. Por dentro, el cadáver estaba parcialmente hueco. Era como si algo hubiera entrado por el agujero y lo hubiera devorado por dentro. Aquello era tan repugnante que esta vez no pudo evitar el vomitar. Corrió con la mano sobre la boca hacia una esquina y allí vomitó toda la cena. Cuando se recuperó, después de unos segundos, volvió tras el cadáver para recoger el libro que había visto antes. Esta vez se limitó a agacharse y agarrar el libro, evitando mirar para nada al cadáver. Se alejó del escritorio con él en las manos, mirando con espanto y estupefacción los horribles dibujos y símbolos en la página por la que estaba abierto. A la izquierda una especie de babosa de dientes afilados y escrito a lápiz bajo ella las palabras Tatlios. Junto a ella una serie de frases incomprensibles para él. A la derecha, un ser que solo podía provenir del mismísimo infierno. Una especie de humanoide repugnante, cuyos brazos y manos habían sido sustituidos por una especie de alas membranosas, acabadas en afiladas cuchillas. A un lado de su cabeza nacía un enorme cuerno negro, mientras que todo su rostro y su cuerpo estaba cubierto de una piel reseca. En lápiz, debajo de la criatura, estaba escrita la palabra Tatlium. Cerró el libro de un golpe y contempló su nombre, Necronomicon. Tengo que salir de aquí, dijo aterrorizado, pero ya era demasiado tarde. Cuando se dio la vuelta para huir, se encontró cara a cara con el Tatlium. Le sonrió, como sonríe el lobo a su presa. Sin mediar palabra, comenzó a batir sus enormes alas hacia él. Las cuchillas iban y venían sin que Grady pudiera hacer nada por evitarlo. La gigantesca silueta voladora se estrelló contra su torso. El Tatlium levantó la cola y ésta se enroscó alrededor de la garganta de Grady, formando un lazo inmundo que lo apretó mientras las cuchillas buscaban taladrar la base del cráneo. En segundos todo acabó y el Tatelium desapareció de su vista. Notó como algo chorreaba por su boca y lo cogió con sus manos. Era parte de su nariz. Entonces vio en el suelo parte de sus cabellos y escuchó un ruido hueco y seco, como si abrieran un bote de mermelada. La sangre comenzó a emanar de su cabeza lentamente, mientras observaba asqueado como por su cuerpo y por su cara retaban unos gusanos blancuzcos hacia la parte superior de su cabeza, y tembló al comprobar que eran idénticos a los que había visto en el libro que aún sujetaba con una de sus manos. Los tatelios penetraron por el agujero encima de su cabeza y por sus fosas nasales al descubierto. Notó cómo le roían lentamente todo su ser, indefenso. Las fuerzas mermaron en él a velocidad de vértigo. El Necronomicón cayó al suelo, y tras él, Grady. Mientras permanecía en el suelo, inmóvil, notó cómo sus ojos empezaron a dolerle tanto que pensaba que se salían de sus órbitas. Notaba cómo aquellos seres viscosos comían y penetraban hasta lo más hondo de su alma. Lo último de lo que fue consciente antes de dejar el mundo de los vivos es de la figura del señor Brown, que ahora lo miraba desde su silla. 2 enormes alas membranosas con cuchillas afiladas en los extremos nacían ahora de su espalda, y un enorme cuerno negro sustituía el agujero de su cabeza. Grady comprendió que en su nueva existencia sería un Tatelium. Después de todo, aquellas cortinas grises escondían un terrible secreto. Han escuchado Cortinas, escrito por Antonio Reverte Lucena en colaboración con Vicente Sáez Bach, interpretado por Antonio Reverte Lucena como narrador, Jordi San Nicolás como Grady, montaje y masterización Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción de Antonio Reverte Lucena y Vicente Sáez Bach para el programa La Esencia del Miedo. Antonio Reverte y Vicente Sáez, 2014.